Está Fabricio. Ahora sí, adelante, Fabricio. Sí, hola. Comenzó la actividad. Va a ser, en este caso, uso de la palabra masónico. Es el trabajo colectivo. Somos 10 representantes de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza y del PIN-CNT, por lo tanto, estamos trabajando en el ámbito del Consejo Directivo Central. Por supuesto que a vos nos toca estar en el Consejo, pero hay en cada uno de nuestros despachos 4 compañeros más que trabajan a la par con nosotros y que nos posibilitan avanzar en los planteos que estamos realizando. Por lo tanto, nos parece que acá lo importante es mostrar ese trabajo conjunto y después, de alguna manera, fundamentar nuestra posición en torno al presupuesto, al proyecto de rendición de cuentas que presenta por mayoría el Consejo Directivo Central en el ámbito del Parlamento, que va a tener que discutir y resolver sobre esa propuesta. Por lo tanto, yo no voy a hacer más que esta breve introducción. Estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho los 10 en este sentido, y va a ser resumido, presentado por el compañero Walter Fernández Vara. Tenemos una pequeña presentación para ver el consejera. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar con ustedes y no sé si es tan un gusto exponer lo que vamos a exponer, porque hubiéramos esperado que los números y las propuestas fueran de otro tipo. En relación con la presentación que va a hacer Walter, debo decirles que el diseño, la elaboración corresponden al compañero Walter Fernández Vara, que modestamente nos sumamos un poco y agradecemos a alguien que nos está mirando a través del canal, que por lo menos nos prestó también un auxilio económico, que es el economista Fernando Caloya, que trabajó mirando y también dando alguna opinión y cotejando información. Así que un saludo, Fernando. En relación con lo que se va a exponer, hay un tema que sabe Walter y sabe el resto de los equipos que a mí me preocupa muy particularmente, y que es la aclaración de los discursos que circulan y por qué pueden circular discursos que señalan un incremento del gasto y por qué circulan otros discursos, uno de los cuales vamos a desarrollar aquí, que señalan una reducción del gasto. Y me parece que si la ciudadanía entiende este planteo, puede entender la necesidad de mejora de los recursos para la ANEP. Hablando de estos temas que remiten al gasto corriente y al gasto constante, que dicho así suena una cuestión extraña, yo decía que podía perfectamente señalarse con algo que seguramente han dicho en nuestras casas padres o abuelos: el peso de antes valía más. De lo que se trata es del dinero contante y sonante sobre la mesa y del valor del poder adquisitivo de ese dinero, y eso ha cambiado en el transcurso del tiempo, de tal manera que vean ustedes la paradoja: unos 465 millones de dólares más hay en relación al presupuesto 2019-2022, hecho que va a señalar el compañero Walter. O sea, hay más, 72 mil millones a 90 mil millones. Y esto es lo que se dice, pero la otra parte que nosotros queremos señalar es que esto es el dinero contante, es el dinero corriente. Pero si nosotros hacemos un comparativo, el dinero constante vinculado justamente al poder adquisitivo del dinero, encontramos que hubo una reducción de 92 mil millones a 88 mil millones. Y esto es importante verlo porque supone unos un 1% menos entre un año y otro. De aquí, los dos discursos encontrados en la arena pública que no se llegan a ver con claridad. Sí, efectivamente puso más billetes. El problema es que comparativamente esos millones, esos billetes valen menos. Y no valen menos solo en materia de salarios, sino que valen menos en materia de inversiones y valen menos en materia del gasto. Por lo cual es posible señalar que hubo una reducción del gasto. Hay tres preguntas que uno se hace cuando maneja dinero. No importa si es el presupuesto de la educación o es el presupuesto en casa. ¿Cuánto tengo? Yo digo dos cuantos y un cómo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto gasté? ¿Y cómo lo gasté? Tres preguntas claves. ¿Cuánto tengo? Y bueno, señores, en gasto constante tengo menos. ¿Cuánto gasté de eso? Si miro la ejecución, gasté menos en el 22 que en el 19. O sea, tengo dos vías de baja. La vía de lo que gasté efectivamente y la vía de lo que me dieron. Por tanto, podría señalarse que a nivel del presupuesto de la educación, particularmente de ANET, hay una doble reducción. Acabo de oír casi algo parecido del rector de la universidad en un medio de comunicación, casi algo muy parecido. Y lo otro es, ¿en qué lo gasté? Y ahí viene el punto de discrepancia que tuvimos como minoría del CODICEN en lo que se presenta ahora del 2023, el contenido del gasto, centrado sustancialmente en la denominada transformación educativa, que por lo menos en los que no es personal, no la hemos apoyado en materia pedagógica y en materia de educativa. No por el dinero que insuma, sino ahí por su contenido académico. Por tanto, tenemos dos vías de reducción complicizado con una vía que es en qué se está gastando. En el día de ayer se hizo una reunión con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, donde claramente algunos están presentes en la sala, algunos compañeros delegados, veo a Emiliano, está, perdonen los lentes de lejos, no sé si está Elvia, allá está, donde, para que ustedes vean el problema de la ejecución, que no es solamente este comparativo que ahora él con mucha prolijidad y detalle va a decir de qué porcentaje a qué porcentaje, y están los datos que va a trabajar Reuter, están tomados de los tomos de CODICEN, o sea, no es nada inventado por nosotros, pero a esto agregamos algo que no aparece allí, que son los famosos 11 millones de dólares que, votados por el Parlamento, acá hay parlamentarios, lo votaron el año pasado, lo votaron como, no lo votaron con destino, pero lo votaron como bolsón, una parte de ese dinero aún, hoy, al mes de julio, no se ha ejecutado, y suma 11 millones de dólares. Y tenía algunos destinos claves, que se comprenderá fácilmente, uno de ellos, el pasaje de 30 a 40 horas de auxiliar de servicio. A ver, la gente del interior, sé que hay gente del interior mirando la pantalla, la gente del interior ha mandado sistemáticamente, y ayer también lo planteó la Federación Uruguaya Magisterio, ha planteado sistemáticamente que los auxiliares no pueden retirarse de las escuelas porque no les alcanza su horario. Y si se van, señores, queda la vajilla sin limpiar. Elemental, ¿verdad? Lo entiende cualquiera. Bueno, había un dinero que podía ser destinado a ese fin, era para 800, quedó en 400 porque hubo que repartir con la creación de cargos de psicólogo, quedó en 400 y aún hoy no se ha ejecutado. ¿Y saben lo que pasa con ese dinero? Ese dinero no se puede hacer retroactivo a febrero del año pasado. Ese dinero, lo que no se ejecute ahora, se guarda, no sé por parte de quién, esperemos que no sea así, que se pueda destinar en este año a otro fin, y es nada menos, había para acá, para el financiamiento de la atención horaria de auxiliar de servicio y creación de cargo, 114 millones. Calculen que la mitad ya está guardada en un bolsillo, porque no se ejecutó. Pero a su vez, tenemos otros que va a haber que pagar retroactivo. Independientemente, lo vimos muy claramente hacer el planteo de la gente de CCU, pero cuyo destino está tomado del proyecto de rendición del año pasado que los consejeros aprobamos porque además estaba en el marco de un convenio con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, aunque este punto en particular no lo estaba, partida para directores y subdirectores, partida para directores del centro educativo por profesionalización. Esto que suma unos 2 millones de dólares y algo más, se va a pagar retroactivo, o sea que hay gente que va a padecer porque le pagan todo junto y eso supone mayores descuentos en el bolsillo, porque nosotros cuando hablamos con Julián de La Plata hablamos con el sentido común y como conocedores, porque hasta hace muy poco nos pasaba exactamente lo mismo que a ustedes. Y tenemos una condición, no perdimos la memoria, lo cual es una cualidad muy importante en la vida. Por tanto, sabemos que hay gente que al pagarle todo junto esto se va a ver perjudicada en IRPF. Pero a su vez, fíjense ustedes, extensión de tiempo pedagógico en primaria es lo único que se ha derivado ya con nuevas modalidades. Pero vean ustedes, concurso para ascenso de grado en secundaria y en UTU. Le destina de aquellos 11 millones de dólares. Bueno, ahí estamos escuchando a la maestra Daisy Iglesias en este análisis del presupuesto educativo que estás poniendo con Julián Mazzoni, con el profesor Walter Fernández Val en este móvil en vivo y en directo con nuestro compañero Fabricio Acosta, que vamos a seguir escuchando más adelante en la programación.